Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar, esta semana con el especial titulado La Liga. ¿Todo bien, Adicto? ¿Todo bien? Yo no sé si muy bien porque vengo de noche de empalmada. Ajá. O sea, no dormí ayer por temas míos. Medio médicos, medio doctores. Yo también he ido a la revisión médica hoy, del curro. Te veo con heroína en el brazo y con todo, ¿no? Todo. Pinchazos y... Te han mirado colesterol. Meadas y todo. Te han dicho que comiera mucha magdalena zángano, ¿no? ¿No te han dicho? Pues es que... Y ahora me han dicho que meadas hay que llevar como cachis, ¿no? Pero me ha pillado desprevisto porque yo iba con las manos en los bolsillos. Pero eso le dices que mea al primero que pase por la puerta. Le dices, che, aquí una meada y pa'lante. Lo que me he quedado flipado, sí, es que... Porque me ha pillado de imprevisto. Yo... ¿Pero tú sabes que tenías hoy pruebas médicas? No, pensaba que era una revisión así. Esta de... La del coche, la de la maquinita... Que te hacen sacar la lengua, te meten el palo y como que para casa. ¿Eso dónde, tú qué sabes? ¿Dónde fabrican esos palos? Hostia, esos palos, ojo, ¿eh? ¿Tiene una pinta de poliña o algo así? Pues tenía... He ido así, mano en los bolsillos, sin nada. Y entonces me dice la chica, la enfermera. ¿Enfermera, seguro? ¿O una mujer allí? Una mujer allí. La que te abre la puerta. O sea, ha estado echando un pistol hace nada. Dice, me ha traído el botecito directamente. Así, me dice, toma. Lleno ya de meao. De otro. Llenas el vaso y luego lo pasas a esto. Y digo, hostia, me pillas así como... Me si ha salido el campo el Barça de Zara a la 1 de la mañana, que no sé, no hay ganas de mear. Yo, porque soy muy de mear, constantemente. Sí. Sin beber agua, que es lo más sorprendente, o sea... Ni Aquarius, nada. Meo mucho más. Gatorade, a lo mejor. No, meo mucho más que la media. Que líquido bebo. O sea, yo eso no bebo. Puede que tenga que ver con que el corazón no te late hace varios años. Eso puede ser, ¿eh? Tiene que haber calcio ahí dentro o algo, como las lavadoras. Claro, porque para tú mear, como que tiene que haber primero un producto que entre, para que luego salga. O que tú sudas mucho, porque tú eres intrépido. Yo sí. Que ese sudor vaya para adentro y lo dé como bebido. Es que no bebo, sí. Sudo mucho, sí. Y meo mucho. A lo mejor lleva ropa de esta... De poliéster. Es que tú sabes más de casi todo, de Decathlon te iba a decir yo, en general. Creo que solo hay una tela ahí dentro. ¿Qué va? Eso hay, hostia. Por favor, hombre, si hay la etiqueta no se entiende nada ahí. Hay todo lo que vaya acompañado de la palabra dry. Sí, cuando se inventan algo nuevo, eliminan lo viejo. No. Es decir, cuando entran los runner, quitan el footing. No. Sí, es... Ahora hay footing y running. Claro. Y trail runner, o sea, ahora hay cosas así como... Y ultra runner, o sea, ahora ya no te ultra basta. Runner son corredores con barba, ¿no? Claro. Mayormente. Y así como dilataciones en las orejas y esto. Te explico. Sí. Antes de que empiece la que tenemos que... Yo no me has dejado... Tenemos que hablar de muchísimas... La primera cuña que yo quería meter, tal como acabara la intro, ya no me la has dejado meter con la mierda esa de tu revisión. Que es que mi idea es que sea un programa muy corto. O sea, cortísimo. Tengo la cabeza fatal. Tengo mucha prisa. Por pues mira, tengo que hablar muy deprisa. No, apúntalo ahí, porque nos vamos a dejar a meter las cosas. La Liga, Sandro Rosell, Piqué cabrón. Ayer fueron ya a pedir el referéndum. Eso ya debe estar arreglado. ¿A Madrid fue? No, a... Con Manny de Falange en la puerta. No, a Valencia. O sea, y no hay nada más, ¿no? Sí. Ah, sí, Manchester. Que han pegado un pepinazo ahí en un concierto de pop. Y Guardia Urbanos comiendo pollas y, uf, y quemando coches y de y churrascado, ¿te parece poco? Yo tenía que haber dormido un poco. Claro, o sea... No está... Te voy a decir... Mira... Como vengo así un poco medio enchufado, te voy a decir una cosa. Puede que la urbana esa, la presunta, la chica esa, presunta, ¿eh?, esté bastante buena, te voy a decir. No te lo sé decir, porque yo no entiendo de eso. Para lo que viene a ser una urbana, que suele dar bastante ascazo. No entiendo de mujeres, así en general. ¿Tú sabes si cuando un musulmán se inmola, no sé cuántas vírgenes le esperan, 12, 24, un montón, un harén? ¿Sabes? Antes puedes saber si son cayencos. O sea, pues igual se han quedado vírgenes porque... Como la maestra de mi pueblo, la Aurora, que yo me enchufa la polla ahí. O sea, que no porque sea virgen va a ser de la peli porno. Claro. Es lo que nos pasaba a ti al principio. Pocas cuando, vírgenes hay en las peli porno, ¿eh? Cuando se ya quedan pocas. Ya cuando se inventaron las lesbianas, que no hace tantos años, cuando hacíamos el GB no habían. Teníamos la idea de las del porno y no es así tampoco, ¿eh? ¿Qué va? Son más como Nacha Ferrer, ¿no? Camisa de cuadro y pa'lanti. Eso es así. ¿Cómo eran las lesbianas en las películas porno cuando éramos jóvenes, eh? Era otra cosa, ¿eh? Era otra cosa porque en la escena anterior se había comido un mango. La chavala. Era otra cosita, ¿eh? Era así como más sutil, ¿no? Sí. Así como diciendo, hostia. Más cheerleader. No quiero así como comerte la lengua, pero ya que esto. Era así como por confusión, ¿no? Más. Ahora es como. Ya, era manera. Como. Te lo plantean siempre como un descubrimiento. Como si no se hubiera comido coños esa chavala ya. Pero te lo plantean como el debut. Casi, en el porno casi siempre es el debut. Su siempre primer es el anal. Debut. Siempre es el pues debut. Eso está cedido que parece siempre el metro es el callado. Es siempre es como mucha casualidad. Sí. Es decir, hostia, estoy aquí como leyendo a Alicia en el País de las Maravillas. Y de pronto así como que. El amigo de mi padre. Y cosas así. Sigue ahí como. Eso habría que mirarlo porque todo es como mucha novedad. Cuando yo creo que cuando la chavala llama a Telepisa en la peli porno, ella ya sabe que no tiene cambio ni dinero ni tiene nada. Ya lo sé, si ya está todo si hecho. Si se pide la margarita. Todo hecho. Le da igual. Y no llama a cualquier. Que en Telepisa trabaja mucha gente que no vale para esto. Llaman al bueno. Claro, tiene un tío cachas ahí que lleva como. Como un mono. Iba a decir un buzo, pero decimos lo mismo, ¿no? Sí. Pero que se ata las mangas a la cintura y dice, madre mía, ¿cómo está el gañán? No sé por qué le iba a llamar un buzo, igual es catalán, no sé. No, pero también se dice buzo. Es así como de una... Que no sirve para hacer buzo. No sirve para nada, porque es como un mono de una pieza que lo único que tiene es como que estás ahí... Protegido igual. Con poca maniobra, ¿no? Porque te tira, o sea, claro, piensa que la distancia entre la entrepierna y los hombros... Sí. Claro, no es de todos lo mismo. Eso no y es alta eso, precisión. Claro, o sea, eso te aprieta. Y te condiciona. Y te condiciona o sea, claro. Coger algo de la estantería es pellizco de huevo, que no tendría que ser. Exactamente, estiras el brazo, elevas el ¿cómo se llamaría eso? El brazo. Algo más técnico. Algo más técnico, claro. Trice. El punto neutro o algo así. Punto de gravedad, zona de gravedad. Y te estira. Bueno, va. ¿Tú piensas que en la Guardia Urbana la gente se está sorprendiendo ahora de decir, uff, no, menuda historia? Pero. Eran los buenos, ¿eh? La gente que hay en la Guardia Urbana es así, ¿eh? Tú lo sabes. O sea, eso. No vamos a dar datos, pero tú. Eso es así, ¿eh? O sea. ¿Tú están tronados. Están así. Pero que era poliamor y de todo, claro, ¿eh? Claro. Pero que la chica venía de comerse ya un rabo de uno. De matarlo y llevarse al novio a una cena de los urbanos. No, no. ¿Dónde van a cenar? Antes, o sea, esa chica, como hacía años, se ve que le había comido el rabo a otro novio que tenía. Y, y como buen guardia urbano y persona así como... Claro, psicotécnicos y de todo, ¿eh? Psicotécnicos esto, decidió pasarle el vídeo al resto de cuerpo. Sí. Una cosa también de buena persona. Sacar una paja o algo. Y todo eso. Y entonces ya la chica así como que... Hostia, le causó esto... Y la chica le denunció. ¿A quién? Al que pasó el vídeo porno. ¿No fue ella? No, porque, o sea... Fue el que le habían comido la polla. al que le vieron la polla, ese lo grabó. Sí. Y entonces, hostia, de momento solo hay dos personas y maraña, ¿eh? Claro, claro. Hostia. Tú imagínate. Pues. La chica se ve que le denunció. Sí. De que había pasado el vídeo por ahí porque la chica le había dejado. ¿Pero le denunció en los urbanos o en los Mossos? ¡En todo! Hombre, no, en todo. ¡Ah, no! En todo no puede ser. ¡No! Hostia, espérate. Es que antes había estado casada con un Mosso. Hostia, es que esa señora. Es que de casta le viene al galgo. Una frase que no había podido meter en mi puta vida. Esa señora había estado casada con un Mosso. Y luego lo de comerle el rabo fue con un superior. Te voy a decir que salió el otro día una tía en First Dates. Puto, tío. Que cuando estaban ya en la mesa fue, le decía al chaval, es que a mí lo que me. Bueno, igual ella usó un tecnicismo, lo que me moja lo que es el coño, sí, es el rollo uniformes. La Guardia Civil. Dijo Guardia Civil, policía, barrendero, o sea, bueno, que llevan como un chaleco fosforito de heroinómano, ¿no? O sea, no. Fue como bajando, Guardia Civil, bombero, Guardia Civil, barrendero. Lo que pasa es que ella lo denunció, porque eso no está bien, tú has grabado un vídeo y él como persona por encima de los demás decidió pasárselo al resto de sus compañeros como buen representante de la justicia, y entonces la chica le denunció, y a él, como la justicia, o sea, como sus jefes y todo eso, castigando al chaval por haber hecho eso, como que le ascendieron dos veces. ¿A ella o a él? A él. Hombre, por pasar el vídeo, ¿no? Claro, bueno. Entonces la chica se tuvo que ir a otra comisaría, al parecer. ¿A denunciar o a trabajar? A trabajar. Que ya, yo voy preguntando porque no sé. No, que habían llegado. Yo es que, hostia, lo explicaron el otro día la historia y estaba así que no, hacía. Es que no es fácil, y solo hay dos chavales. Un chaval y una chavala. Luego entra el maromo, vuelve con él la primera polla que se comió, queman al fulano en el maletero. ¡A su novia actual! Sí, o sea, sí. Que la nueva, o sea, para volver a la polla antigua. Para volver al amante. Sí. O sea, pero que sabían entre los tres. Se habían pelado a manteros y a de un todo. Mantero, o sea. Hostia, pero. Crimen pasional, ¿eh? No pasional. Esa gente es la ¿Por que. ¿Por qué va... no vuelven a dar Código 1? El programa que es del policía de pelo blanco, muy tupido. ¿Tú sabes que esa gente anda por la ciudad por ahí? O sea, como diciendo a la gente que no pases por el paso hasta que no se ponga el semáforo. Y atendiendo a los de equipo de investigación cada semana, que van allí a las 3.000 viviendas y eso. Esa gente da consejos para los colegios, ¿eh? A decir a los niños lo que tienen que hacer. Que esa, no te pienses que esa gente está así como metido en una cárcel. Te hacen como un carnet de conducir de niño, ¿no? Claro. Así como un circuito de tirar conos a lo loco. Esa gente es peligrosa. Y después de todo eso que había pasado... ¿Esa gente revela las fotos del radar también? ¿O eso ya lo hace una máquina? Yo no sé. ¿Quién irá por el pendrive ese? ¿Tú crees que con todo lo que ha pasado eso no tendría, o sea, como internamente, a lo mejor haber echado a esa gente antes? Antes de quemar al otro. O sea, antes de que sucediera eso, yo creo que ya había a lo mejor bastantes motivos. Marejadilla, podríamos decir. Como para que a lo mejor esa gente no estuviera con un uniforme por ahí. Digo yo, ¿eh? Dando órdenes, ¿eh? Gente que grita, ¿eh? Claro, que a lo mejor... Dispositivo de seguridad del capo del Barça, a lo mejor, ¿eh? ¡Claro! A lo mejor tú te vas a Corserola y haces una barbacoa y te viene esa gente y te dice... Hostia, apaga el palet ese. Apaga eso, que no puedes hacer fuego, que estamos así. Estás tú quemando gente viva dentro de coches. Que tú sabes, ¿la han reconocido al tío? Porque lleva un implante de metal en la espalda. Y ha sido lo único que no se ha quemado. Eso es el muerto, estamos hablando. El muerto. Que si no, ni lo reconocen, imagínate. O sea, que no es como decir, le voy a quemar un brazo. Ahí se metió fuego, ¿eh? Pues si lo hubieran sacado ese implante y se lo meten a otro y lo queman, claro. ¿Se creen que es el otro? Claro. ¿No habían visto muchas series de estas así como policías? La de la abuela que escribe a máquina. Claro. Hostia, en Buit TV y eso meten series de esas tú, a tope. Mira, ¿eh? Tú puedes matar a una persona. Farragosas, son de guión. Tú puedes matar a una persona. El perro digo... policía, ¿te acuerdas del perro policía Rex aquel? Que resolvía todos los casos de la comisión. El perro, ¿eh? Imagínate los zanguangos que tenía allí trabajando. Yo no digo que sea que esté bien quemar a una persona. No digo que esté bien. Pero quemar a una persona y luego irte por ahí a comer. A pillar unos gramos. Hostia, como que joder, ¿no? ¿Cómo se empieza? ¿Chorrazo de gasolina? que ahí él ya intuye algo, ¿no? Afectado, digamos. Dice, aquí a que me acerquen un chisquero. Hostia, pero esto. Es mala hostia, ¿eh? O sea, porque dice, hostia, he matado a una persona y te presenta a la comisaría y dice, mira, es que estoy medio chalado, lo sí. psicotécnico eso, los hacía así a lo loco. Se me ha ido de las manos. Y me, pero tú, como eres policía, o sea, que tú has hecho el curso y tú sabes lo que está bien y mal. Tú y yo no sabemos lo que está mal y bien, porque no hemos hecho el curso de civilización ni nosotros nada. Hacemos lo que está mal. Tú y yo no sabemos, es que no tenemos eso, pero ellos sí, la policía sabemos sabe. Lo que es ceder al paso, a lo mejor. Nociones. Pero la policía sabe lo que está bien y lo que está mal. Claro. Un policía a ti te detiene y te dice, eso está mal hecho. Porque él lo sabe. Es una persona que ha estudiado para eso. Pero que a lo mejor te dice que eso está mal hecho es comete una rufle en el coche. Claro. Y eso ya lo ven como condenable. Por eso te digo. Y la peta a los muñones a gasolina, el cabrón. Claro. Pero es que tú sabiendo que está mal hecho, que te has dado cuenta de que has quemado a una persona, te presenta a comisaría y dice, mira, no he podido evitarlo. He quemado a una persona y tal. Pero no. Te callas y te vas a comer así, como tan tranquilo. Y cuando te detienen, te dice, hostia, es que usted ha quemado a una persona. Y dice, no, si ha sido el otro, con el que estás ahí... Comiéndote el codillo. Claro. Hostia puta, ¿no? Qué complicado esto. Eso no es normal, ¿no? No, es complicado. Porque antes te he dicho que estaba buena, pero tampoco está tan buena como para ir quemando novios por ahí. Claro, tío. Pues hay tías que están muy buenas que dice, hostia, yo cogía al novio y yo lo metía a lo bonzo. Para quedarte a lo mejor a la chavala. Pero no está tan buena. No es Miriam Díaz Aroca, puede decirte algo. O chavala así. ¿Qué psicotécnico pasa a la gente? Pues será como el que hicimos nosotros en la mili. A mí no me han pasado esta mañana de esperar el psicotécnico o algo. ¿Pero qué te han hecho? Aparte de pincharte en el brazo, te han puesto catéter y de todo. De electrocardiograma y todo. Y es ahí que sale. Si no te late, ya se has dicho que no va. El loquísimo con el dibujo. Fíjate tú, o sea, el a ver si era lo del polígrafo lo que te han hecho. Yo de las mentiras. Sin decirle a nada, el médico así ha imprimido un par de. Sigue jugando la baza esa de no informar al médico de nada, ¿no? Yo no digo nada. Que a se ver, la juegue. A ver si dice lo mismo. Me ha sacado los papeles. Así el señor. Y veía así que miraba así como diciendo. Uf. No hay ni un latido, ni 7 DIN A3. Han pasado. Aquí está la cosa así. Vas. No te lo puedes forzar tú para quedar bien cuando vas al médico. Es no sé, darte un golpe o algo que eso caga una vibración. Debería hacerlo, o sea, debería así como. Un aleteo. Como moverme así en la camilla para subir las pulsaciones un poco. Pero claro, el hombre me pasaba el cacharro ese de. El estetoscopio. Sí, eso lo llevan en las porno también las chavalas. ¿Para qué lo llevan? Siempre acaba en la huevada, del pavo. Pero ¿qué vas a oír ahí? Eso se oye todo, ¿eh? Eso está altísimo. Y de volumen, respiraciones y tal. Pues me la ha puesto y así. Y toser, ¿eh? Y a huecos, o sea, busca así como espacios vacíos en, la rever. En tu cuerpo. Y que te dicen lo mismo que te dicen en los bolos. Que dices, esto ahora, luego ya lleno de peña. Esto ya suena de puta madre lo que es el escenario. Lo que te das cuenta es que el médico no se complica la vida. O sea, cuando ve que la cosa es un poco compleja, como que le quita hierro al asunto. Me ha empezado a ocultar. Estamos hablando de melanomas. Claro, ha empezado así a eso. Y te yo dicen, a lo mejor es benigno. Yo notaba que él no oía nada. Pero diciendo, este tío claro, está... si eso no late, tu corazón no late. Este tío está vivo. En algún momento le... Y iba así como probando así, y cada vez miraba así como diciendo, a ver si esto es un android o algo así. Igual dudaba de su aparato. Claro. Pues eso no lleva pilas, ¿no? Eso es así como... Eso es así. Una cosa que duro, transmite. Como el yogur ese que teníamos sí, de pequeño. Es el mismo funcionamiento. Y le he dicho, el hombre ha sacado así los papeles y todo, se lo estaba mirando y entonces ya para tranquilizarlo, para ver que el hombre está poniendo nervioso, le he dicho, es que así tengo las pulsaciones bajas, ¿no? Y entonces ha respirado así el hombre como diciendo... Como Indurain. Vale, vale. Y dice, hostia... Baja a punto de latido el minuto. Igual estás como el del Everest ese, que se ha ido con la mano en los bolsillos. Claro, dice que soy así. Me dice, es que tío, dice, estás así rollo deportista élite. Digo, ya, pero lo que yo le he dicho siempre a todos los médicos, lo preocupante es estar así sin serlo. O sea, te voy a decir, es como si me dijera, tienes el hígado como un alcohólico. ¿Tú visualizas? Sin serlo. Al Sergi, bajista del punto débil y capaces, esa ergonomía física. Él fue una vez al médico y tal como entró en la consulta, él dice que el médico le dijo, Usted es deportista de élite. Claro, por eso. Imagínate el baremo. Claro. Yo le es he como dicho, así como un silbido de cuerpo. Digo, usted lo que tiene que preocuparse es que a lo mejor dentro albergo algo que no soy. O sea, es lo que me preocupa. Si me dice, no, esto es normal en los deportistas de élite. Y digo, ya, será normal para ellos. Pero claro, a lo mejor al no serlo, claro, es como un fumador que tenga los dedos amarillos. Será normal para un fumador, pero si tiene los dedos amarillos y no fuma, preocúpate, ¿no? Ya. Pues yo se lo explicaba al hombre y me dice, no, esto te voy a poner aquí branquiotomía, yo que sé, tal esto, pero que esto no te preocupe en absoluto. A lo mejor te meten la cámara esa que va para adentro, a ver, a asomarse, a ver qué pasa ahí. Que me han dicho que el informe que es privado. ¿Cómo, privado o confidencial? No es lo mismo. Confidencial. Ah, confidencial es mucho más. Pero yo le he dicho que de hecho no me lo podrías estar contando a mí ni al mucho. ¿Tú sabes los oyentes que tenemos? La chavala esa que moja bragas con los relatos, toda esa gente. Pero eso está mal, que sea confidencial, ¿no? Porque es para la empresa. Yo le he dicho, envíalo a la empresa. Con todo lo que salga ahí. Claro. Y ponlo en Facebook. Crea un perfil y ponlo claro, en Facebook. Claro, o sea, me lo ha dicho así como diciendo, estoy contigo. O sea, como ya tratándome como un drogadito. Que se va a llevar a la tumba tu expediente y el de miles de personas. Claro, me ha dicho, esto queda entre nosotros, tal esto, te pasaré así como una clave. No y... le voy a decir a nadie que no lates. Claro, y yo le decía, ponlo ahí lo que salga. Claro. Eso es un peligro. Que luego hay gente, ¿eh? O sea, tú imagínate, sí. Yo soy lo peor. Sí. La empresa lo tiene que saber, ¿sí o no? ¿Que eres lo peor? Que soy lo... Que, claro. Que no te late el corazón. O, por ejemplo, o otra cosa que tenga. En el Barça sí lo deben saber, ¿no? Porque te rescinden contratos, seguros, cosas así, ¿no? Pero es que eso tiene que ser así, ¿no? Claro. Pero tú en tu empresa ahí de mierda, comparado con el Barça, digo, ¿eh? O sea, no me voy a ofender yo pero ahora. Claro, yo digo, hostia, tú contratas a una persona que hace un test de estos psicotécnicos, sí. Y entonces te pone ahí, soy fascista, me gusta disparar a los gatos así con la escopeta de perdigones, todo eso. Todo eso. Y eso es confidencial. Eso no puede ser, eso lo tiene que saber no la empresa, el resto del mundo. Claro, tus vecinos. Tus vecinos. Porque luego pasa claro. Que la lía pardísima claro. Una noche y salen los vecinos diciendo, era una bellísima persona. Claro. Cuélgalo en el tablón de anuncios ese del parking. ¿Sabes el parking que siempre hay un corcho que nadie pone nada? Ponlo ahí, el expediente. Eso no tiene que ser. Eso le pasó al piloto ese que estrelló el avión en los Alpes. Nicky Hayden. No, el piloto ese de aviones. El de lo que llevaba un equipo de fútbol. ¡No! ¿El de Viven? El que salió. ¿Cuántos aviones han estrellado en los Andes? En los Andes, no, en los Alpes. ¡Ah, amigo! En los Alpes yo no tengo ni puta idea, solo me enfoco sí, en los Andes. El chaval este alemán que salió de Barcelona. Que decían que se quiso suicidar, que luego. ¿Qué hizo ese? Hostia, la del seguro, qué rápido hiló ahí, ¿eh? Que ese chaval, claro, luego dijeron, no, es que los informes médicos daban que el pavo estaba fatal. ¡Claro! Pero si no se lo dice a la empresa. ¡Claro! ¿Cómo vas a ver si ese hombre está chala o no? Eso hay que saberlo. Es que tú imagínate que yo fuera piloto y el corazón me deja a mí de latir ahí así alegremente. A la mínima, además, porque a la mínima. ¿Te has pedido una birra en un avión? Está caliente de cojones, ¿eh? Cago en Dios, métele ahí un refrigerado o algo. Solo que la pongas con cinta sudamericana enganchada al ala. Ya está. Ya va a estar fresca. Te la traen ahí con una temperatura... Que no es caliente, pero no es frío tampoco. Eso es una tercera temperatura. Eso de no revelar datos... Ya. Yo no estoy de acuerdo. Salen luego por eso, ¿eh? Cuando la lías. Cuando la lías, pero es que ahí vamos tarde. Ahí ya. Llega Inda y gente así a rebuscar en los containers y ahí empiezan a salir las movidas. Ahí vamos tarde. Lo que ha pasado con la Guardia Urbana. La Guardia Urbana esta ahora resulta que tenía yo que sé cuánto, que habían pelado a un mantero. Que joder, macho, si eso sale antes, dice, hostia, que esta gente se ha pelado a un mantero. El hombre este, cuando le dice, hombre, acompáñame al pantano este que vamos a hacer una hoguera, a lo mejor dice, sospecho. Claro. Si te dicen que está Troner, no vas al pantano. Claro. O le dice, podríamos ir mañana por la mañana en vez de ahora que ya es de noche. Claro, que eso ya te hace sospechar. Por eso te digo. ¿Qué vamos a hacer al pantano de noche? ¿A petarnos el culo allí a lo Cruising? ¿Eso quién decide que sea algo confidencial? ¿Tu médico? ¿Pero eso hay algo? ¿Hay un charme para firmar? ¿Tú crees que hay unas directrices de arriba? ¿Hay algo? A Rajoy no llega, pues no está para estas hostias. La tienes alguien por debajo, Bono. O el del Banco Santander, que no sale nunca en la tele ya. Una hija de Botín o algo así. La directriz viene de arriba. Tu médico no se lo inventa. Claro. Y Rajoy no está para eso. Pues alguien del medio, entre Rajoy y tu médico. Las cartas encima de la mesa. los datos de todos nosotros tienen que ser públicos. De hecho, cuentas bancarias. ¿Cuántas veces he dicho yo que doy mi tarjeta de crédito? Pero yo tengo que tener miedo. ¿Cuánto tiempo hace que no damos una idea logística para que se forre un oyente? Mogollón de tiempo. Va, te viene una. Tú vas al médico. El médico tiene... ¿Sabes? Que tienen como una cajonera siempre de tres, que ahí no hay nada. O sea, los palos de la boca, que valen para 7-8 personas cada uno. Pues ahí tener como bolsas de pulseras de colores. Que no te late el corazón, pulsera verde. Y eso vas por la vida. Entonces yo te veo y digo, al loro. Uno que no late. ¿Claro? Claro. Señalado. Ácate al psicotécnico, pulsera mora, como los de Podemos. Y tú los ves. Mira cómo en Alemania se sabía quién era judío y quién no. Claro. Que lo ponía en el brazo. Claro. Claro. No hay lugar a duda. Que se pelaban a uno que no lo lleva. Bueno. Bueno. No. Que te estabas pelando de frío y pasaron y decía, déjame la chaqueta. Y lo veía y decía, no, no me la dejes, que me vas a meter en un brete. Ahora. Pero eso va así. Claro, ¿sabes? Que no sea así. Hay que saber. Si es que el conocer. Conocimiento ese no ocupa lugar. No ocupa lugar. Y a ti te da igual que la gente te vea por acá y diga un hombre que no le late el corazón. Cuando tú eres chaval y te dan las notas a ti, las notas te las tiene que firmar tus padres. Porque tus padres. Claro que es, o las falsificas. Pero, hostia, pero, qué difícil serán las firmas de los padres. Se no hacían dos palos, ¿eh? Pero tu padre tiene que conocer si tú eres un almendrón o no. Claro. Solo tiene que saber. Porque igual se está chuleando en la oficina o en el bar. Hostia, mi hijo, lo voy a llevar a Cambridge. A lo mejor no has aprobado ni una. Eso no puede ser confidencial. Eso hay que saberlo todo. Y te han dado un password y un link. Es que ni ya lo, como me ha dicho confidencial, es que ya no me ha interesado. Ni a ti. No, no, ni a mí, claro. Es que lo sabe todo el mundo o nadie. No, a mí claro, no me lo cuente. Que... ¿Qué me va a decir? ¿Que no me late el corazón? Si ya lo sé yo. Que estoy durmiendo en la ducha y esto no tira ni para arriba ni para abajo. Se lo he tenido que decir yo. Es que él no sabe de eso, adicto. ¿Tú crees que él va a saber más de cómo te late el corazón a ti? Por mucho que haya estudiado. Me ponía en el test este si era cazador. Eso supongo que te habrá visto puntería, ¿vale? Pero eso en qué influye. O que sabe que en tu última mudanza estuviste moviendo movida chunga. Que te viera porque era el vecino o algo y dijo... Claro. ¿Qué tiene que ver ahora, cazador? Porque no ponía si eres pescador. No, ni minero. Ni minero. Si has ido a Río León Safari últimamente. Sí, exactamente. O sea, porque tú no necesitas un arma para lanzar una maceta desde el balcón de tu casa y matar a una persona. A lo mejor has pasado el psicotécnico justo que llega para romper el palillo en la feria, digamos, pero para doble cartucho. ¿Cómo he dado los colores, eh? ¿Cómo los colores? Los colores. Me han puesto lo de los colores, rojo, verde, eso. ¿Cuánto? ¿Hay muchos más colores que esos dos? No, pero yo como los confundo. ¿Ya has acertado? Como que me los he estado mirando 20 minutos antes, aprendiéndomelos. No, si no, ahí no doy ni una y ahí sí que me echan para atrás. Ya, yo tampoco veo los colores. He tenido que así como memorizarlos porque digo... Como te voy a decir que últimamente que estoy diseñando parches y cosas, yo lo diseño con el Photoshop. Y digo, está perfecto, de colores está todo bien. Lo mando a fábrica. En fábrica hacen una muestra, le hacen una foto, lo envían. Y no hay ni un color de los que no yo creía. No se parece, claro. Yo veo otra cosa. Lo que tú tienes en tu cabeza es mucho mejor. Claro. Bueno, eso por supuestísimo, eso desde pequeño. ¿Tú sabes que se calibran los monitores? Que se pone como un triángulo aquí. Y hay que hacerlo cada dos meses o así, ¿eh? Pero vamos... Mira, cuando tenía el Spectrum 48K ya no lo hice. Y no lo he hecho en mi puta vida. Y entonces el blanco blanco, el rojo rojo. ¿Por qué dan tantas tareas que no sirven así como para nada? O sea, hombre, pues los del efecto 2000 tendrán que hacer algo. Que den pocas, digamos, en cuanto a lo que es el mantenimiento de tu vida en general. Sí. Deberían dar pocas pautas, pero así como que te den ganas de hacerlas. Porque dan muchas... Y como que no hace ninguna, o sea, lavarse tres veces los dientes, pasarse el hilo dental una vez al día. Cinco piezas de fruta. Cinco piezas de... Claro, te dan tantas pautas que si te dijeran dos, como diciendo... no mates a... Lávate la cara. Cuando te levantes, quítate la lagaña. Y no hagas daño a nadie. Eso, no mates en general. No mates a nadie. Con esas dos... Joder. Eso tira llamillas, ¿eh? ¿Y qué te puede suponer? Una caries. El cambio. No viene de una caries. Mata a una persona. Ya solamente por eso, si a ti te dice, hostia, mira, lo importante es que tú no vayas dando por el culo a los demás. Que es una cosa que yo veo como esencial. Sí, eso sería la norma número uno. No molestar al prójimo. Eso sale en la Biblia y todo, a lo mejor, ¿eh? No. O sea, que el Dios ese ya sabía. Claro, eso ya le estaban pegando una matraca buena, ¿eh? Yo lo veo fundamental. Pues de eso no te dicen nada. No hay nada por ahí escrito de decir, no. Ahí eso, que si comer fruta, que si esto, lo otro, verduras. Y que no te ayudan porque tampoco te dicen que fruta, 5 cerezas. Eso no vale. ¿Sabes que el otro día me he comido cerezas? De un árbol, ¿eh? Directamente. Te venían juntas, así gemelas. De un árbol. Pues eso es de loquísimo, ¿eh? Me lo dio uno que estábamos ahí en un huerto y me arrancó ahí y dice, hostia, ya está en la cereza. Y picotas. Y me dijo, toma, pruébala. Y como me sabía más, porque como era suyo, cuando algo tiene algo suyo que lo ha cultivado él, sí. O sea, hay que respetar a las personas. Eso es un curro, ¿eh? Sacar esas cerezas de ahí. Y le dije, va a ser la primera vez que pruebe la cereza, ¿eh? Que se ríe así como diciendo, qué cachondo que eres. Que tiene hueso, chaval, dentro, eso. Pues eso se traga. ¿El hueso? Yo me lo he comido toda la vida. Hostia, pues yo lo noté grande, ¿no? Lo escupí porque dije... Bueno, es el de un aguacate. Sabe como una fresa, ¿no? Una cereza. Encontré el sabor. Sabe un poco como a piruleta. A caramelos pez. O sea, de eso como... De eso que se come, un puñado. O como cuando decides comer cereza. Eso tiene un poco que es como... Como la heroína. Que a lo mejor te pones un bol así de un kilo viendo una peli y vas tirando de beta, ¿eh? A los palomitas. Más fuerte. Te lo echas de mezcladito o de patata frita, ¿no? De ruedas de patata y cosas, claro, de esas que dan dolor de cabeza. Pues hay gente que se lo pone de cereza porque es así a lo igual vegano. Hostia, o a lo mejor está ahí, se pone ya la fruta para todo el mes. No sé cuántas raciones salen de ahí. Pues ya. El otro día vi en la radio que hay un bar en Australia que los cafés con leche los ponen dentro de un aguacate. Mira dónde estamos yendo. El aguacate es un que producto... cuando le quitas la mantequilla, eso es blando, ¿eh? Un café con leche así. Eso no lo he probado nunca, pero veo que hay como mucha demanda de esa mierda, ¿no? Y vale pasta, un euro cada uno, ¿eh? O ¿es así. Grande o como una manzana o más grande eso es? Es como una pera, digamos. Como una pera. Y es pero así, de agua no. Pero es como blando, ¿no? Mantequilla por pura. Dentro. Ah, sí, se deshace. Sí. A ti no te gustaría, creo. No, ¿verdad? ¿Y sabe dulce o...? Eso como... No, sabe como a mantequilla. Ah, como a mantequilla. Pero es vegetal y entonces es bueno. Ah, entonces bueno, claro. ¿Sabes las cosas que te dicen? Esto tiene muchísimo colesterol, pero es del bueno. Ah, el colesterol del bueno. A mí, mira, te voy a explicar una cosa que la traía como confidencial, pero como estamos aquí abriendo las puertas del campo... ¿Trae relato? Sí. Vale, porque... Tienes aquí el título y todo, está todo preparado. Sí, sí, Iba... Tengo muchas cosas que hacer, ¿eh? O sea, me cuentas esto. Sí. Pones un tema. Ya no me acuerdo qué te iba a contar. Ah, sí. Que cuenta. Yo me fui, o sea, he estado como una semana haciendo dieta vegana todos los días. Ensalada, cosa de vegano, nada de animales. Entonces, bajando, me paré en Agramunt a comerme un ternasco. Joder, al horno. Chaval, lo bueno. Hostia, me cayó como una piedra. Y pensé, es que igual 7 días es mucho tiempo sin comer carne. Ya. Y el cuerpo. El cuerpo falla ahí. Ya está en una zona así como de la Cataluña interior, que espera que le meta una bombeta o un calimocho. Chocolate de ese, ahí es rico, ¿no? Los el turrón ese de todo el año. Joder, eso es rico. Y el chocolate Yolong. Todo eso es bueno. A mí no me gusta nada el dulce. Es que no soy de dulce. Ya. Soy más de amargo. El sabor amargo es el que me gusta a mí. Bueno, vamos a ir al relato, va. Mira, ¿Hay más confidencial? No. Es que vamos con el tiempo, hostia. Hemos estado media hora aquí perdiendo el tiempo, ¿eh? Ya, pero igual hemos sacado otro asterisco, ha ganado aquí. Pedro Sánchez y todo. Y nos habíamos olvidado de la chavala esa, Susana. Susana. Mira, vamos a poner un tema. Sí. ¿Larguito, puede ser? ¿Lo quieres? Sí. Pues entonces tengo que cambiar de banda. Vale, un tema largo, porque tengo que hacer unas gestiones. ¿Metal? ¿Metal? Claro, pero ¿qué nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Flamencos o qué? A lo metal, venga. Joder, me cago en Dios. Vale, la tengo engatillada. Vale. Luego nos vamos al relato. 4 minutos. Perfecto. Ya, chaval, en 4 minutos no puedo hacer nada. 5 minutos o 6. A ver, ahora, Nena da Conte. Hostia, Nena da Conte. Bueno, vuelve al de 4 y ya vemos lo que hacemos. Porque Si vas a poner en el agonte. ¿Tú crees que Rage Against the Machine son largas? Sí. A ver. He bajado a 3.33 ya, eso ya de entrada. Es que vas a salir cambiando, perdiendo con todos los cambios, ya sabes cómo son los cambios. No sé. Vale, pues la de 4 minutos que tenía. A ver, ¿dónde estaba esto? Vale, la tengo. Luego nos vamos al relato. Sí. Y luego ya volvemos. Para acabar. Para acabar. Que ya me tengo que ir, que he quedado. Y todo eso. Vale, pinchamos a los Paradise Lost de su disco One Second, la canción titulada Say Just Words. Tío. Madre mía, ¿eh? Somos como un ballet, nosotros. Madre mía. Ya teníamos que haber hecho el relato y todo y empezar a irnos. Hace calor aquí, ¿eh? Te da así como un poquito... Habría... ¿Hay opción de hacer el programa desde la piscina algún día? Cables sí. largos. Sí, pero hay aire acondicionado, chaval. Pero yo prefiero piscina. Ya. Soy piscinero, más que de playa, ya. ¿Eh? Y municipal, a poder ser. Sí. Nada, olímpica. Pero no. Sombra. Hamaca y sombra. Y bar. Y bar. Sí, sí. Yo soy también de eso. Sí, pues, me gusta pega mucho un subidonazo el sol. Hostia, me gusta mucho la sombra, ¿eh? Sí, sí, mucho más que el sol. Mucho más que el sol. La gente así como se regala mucho, hostia, el solecito, ¿sabes? Ya. La gente dice el sol. Sol de invierno. Sol de invierno. Claro, de Extremoduro. Claro, ya sabes, esta claro, mierda. Claro. Poesía urbana, en fin. A nosotros nos gusta la sombra, la oscuridad. Claro. Las tinieblas. Los parques. La niebla. El pantano de la urbana por la noche. Ese rollo. A nosotros nos gusta eso. ¿A ti te dan a elegir lago o pantano? Pantano, de toda la vida. Hostia puta. Barrizal en los pies. Que uno sepa que está vivo. Claro, presa. A nosotros nos gusta eso. Hablar con la tierra, por los pies. Claro, nos gusta eso, los guijarritos. Claro, todo eso. Cruising, riñoneras, todo eso. Me voy a acercar el relato porque la semana pasada me equivocaba. No estás muy bien de la vista, o sí. O igual estoy demasiado bien y veo como detrás del portátil. Eso puede ser. Eso puede ser. Pues bueno, pues el doctor Arrimia. Que es una persona que puede ir a hacerse una revisión médica cuando quiera. Hostia, tendría que ir, ¿eh? Porque lo tiene. Lo que sería impecable. O sea, estoy. Yo pongo la mano en el fuego. Esto va a ser confidencial, nadie se va a enterar de todos los pellejos que tengo. Entre doctores, además. Lo cojo de la bata, ¿eh? Hombre, tal y como entra, ¿qué le tienes que decir? ¿Cómo se llaman los. Colega. Los policías cuando son. Que soy compañero. Compi. Soy compañero, ¿no? Sí. Eso es lo primero que se dicen así como dicen. Pero los médicos somos colegas. De facultad o. Claro, soy. Sí. Claro, nosotros somos camaradas. Entre tú y yo. Sí. Seríamos camaradas. Tú con otro doctor sería colega. Colega. Sí. Colegiados. ¿No? Sí. Eso es más de árbitro, igual, ¿no? Eso es más de árbitro, sí. Puede ser. Colegiado. Están bien los árbitros en la Liga Española, ¿eh? Sí, sí. Decir. Como el Barça. Hay uno del Málaga. Que yo creo que le han dado dinero, ¿eh? Puede dejar pasar balones, un defensa. Hostia, hay unos vídeos por ahí terroríficos. Casi pierde el otro día el Barça, ¿eh? Que el Eibar está muy fuerte este año. Yo lo que quería, verdaderamente, ¿eh? Yo la gana es... A que me ahorro el relato. De que perdiera el Madrid y que perdiera el Barça. Esa habría sido la buenísima. Me hubiera alegrado. Con penalti fallado de Messi y de todo. Muchísimo, ¿eh? Eso me ha sido como una satisfacción. Y darle la liga al Depor, que no sé dónde debe estar. A cualquiera. Bueno, va. Pues bueno, pues el doctor Arrimia hoy nos ha preparado un relato que se titula... Música de fondo, ¿eh? ¡Hostia! Joder, chaval, no que es... Estoy a todo yo. Madre mía. Es que menos mal que hay gente como tú en el puto planeta... Ya. ...que nos pone... Yo tendría que empezar a cobrar dinero ya por lo que hago. Por vivir. Hablar... ¿Qué es esto que lo debe llevar a Ada Colau, su marido? Ir allí y decirle, mire, yo... Solo por vivir ya me tenían que pagar. ¿Su marido qué lleva? ¿El de Ada? Su marido lleva un puteo de puta madre de aguantarla cada noche con los pies en alto viendo la tele. Eso fijo. No sé, se ve que es buenísimo el marido, pero no se sabe bien en qué. Y entonces como el segundo de a bordo. Que es, yo lo entiendo, porque si... Tú imagínate que a mí ahora votamos y me hacéis presidente de la Generalitat. O de la Junta, es ella, ¿no? Presidente de la Junta. Yo de vicepresidente pongo a Adicto. Es que está enchufado. A mí que me cuentas si está enchufado. ¿Pero qué voy a poner? ¿Qué voy a hacer? ¿Unas oposiciones ahora? Claro. Se venga el adicto que sabe de qué va la guata aquí. Por eso uno es bueno. A cortar árboles de estos que dan alergia por todos lados. ¿Tú qué pones? ¿Al bueno o al malo? Al bueno. ¿Al bueno? ¿Qué claro. es amigo mío? Mira, mejor todavía. Claro. ¿Qué va a poner? ¿A Paco Alcácer? Pues tendrá que poner a Neymar y a Suárez, que son amigos de Messi. ¿Qué va a poner? Es que la gente no... La gente está... Con Morata. ¿Va a fichar ahora a Morata? En fin... Hostia, se nos va, ¿eh? El programa se nos va. El relato se titula Tiro de Gracia. We'll be right back. Hemos construido un mundo basado en la destrucción. Y lejos de centrarnos en reconstruir todo lo que salta en mil pedazos, ya damos la batalla por perdida. Tal vez sea la menos mala de las posibles soluciones. Tal vez sirva precisamente para eso rezar. Para pasarle el muerto a un ser superior y que se apañe como buenamente pueda. Que se busque la vida. Y si en algún momento se le pasa por la cabeza rendirse, que rece. Que rece como nos enseñó a hacerlo. Que se agarre a ese maldito clavo ardiendo. No nos puede pillar por sorpresa este desastre. En parte porque es nuestra responsabilidad. Y en parte porque en el fondo sabemos que un tiro de gracia podría evitar un sinfín de sufrimientos. Y es así como actuamos. Miramos hacia otro lado y apretamos el gatillo contra lo que ya no consideramos necesario. Limpiamos nuestras conciencias en nombre del progreso que nunca llega. Y si nos falla esa coartada, aún tendremos el comodín de que lo que importa es la intención. La victoria nos produce más miedo que endorfinas. Lo importante, también en el ojo de este huracán, es participar. En este baile de máscaras se nos reducen los momentos de diversión. Nos conformamos con ver la cara del izquierdista el día que descubre ser muy de derechas. Nos basta con contemplar cómo los demás preparan sus arengas, para luego despellejarlas de principio a fin. Y es que nosotros sabemos que al final no nos ha resultado tan incómodo convertirnos en producto. Reivindicamos nuestros derechos desde el corral de las redes sociales, en las que pereceremos atrapado más pronto que tarde. No es plato de buen gusto asumir tantas incoherencias. Y sabemos que habrán dos tazas cuando no queramos engullir el caldo. Y es lícito manifestarse en contra de cada injusticia. Eso nos hace sentir vivos. Nos mantiene alerta para proteger este mundo enfermo que siempre nos pide clemencia. Y sabemos, porque lo sabemos, que es una crueldad terrible permitir que siga sufriendo. Sabemos, porque lo sabemos, que nuestra cobardía nos hará esperar que el tiro de gracia también se lo peguen ellos. Estás escuchando Colaboración Ciudadana. 20 cassettes de puro metal, del mero pesado. Y ahí los tenemos y estamos al puro putazo. Tenemos que oír buena música, puro metal. Siento alterado, con ganas de vivir unos 500,000 años más, pero oír música loca. También saludo al mongol de Tinguindín, que igual como estos heavy metaleros, no hacen hablar la guitarra, la hacen rebundar. Este puede ser el que... Este señor el que estaba... Mamilas. Metiéndose las clenchas esas ahí como... Uf, qué agonía, qué faena montar esa raya, Hostia, Si eso, esos... Hay que hay 7 gramos por raya. Eso no hay nadie que te diga que eso te va a sentar bien. Ya. No, ni siquiera azúcar glass, no es excesivo todo. Fuera lo que fuera. Hay más azúcar que en una lata de Monster. Claro, esas. Claro. Eso no puede ser bueno. Ya. Está ahí el señor como diciendo... Y ponerse la segunda, decir que igual... O sea, tal como enchufo el turulo para la derecha, que al ser tan grande me pilla lejos, ya volviendo, con el turulo me meto la de encima. Hostia, la gente. La gente, ¿eh? No tiene así... ¿Para qué quedaría la pipa? para volarse. Pues o sea, si se acerca alguien a hacerse un nevadito o algo, ¿no? Me imagino. Claro. Como para justicia. Tiene como todo. O sea, tiene... ¿El universo? El universo está en la mesa, sí, ¿eh? Sí. ¿Qué le falta ahí? ¿Un CD de Amaral? Pues decir, ah, pues tener todas las cartas de la baraja. Lo tiene todo. ¿Cómo es la gente, eh? Sí. Hacemos un especial farlopa la semana que viene. Podría ser. Que... Corcuera se ha ido del PSOE, ¿eh, chaval? Está vivo Corcuera. La gente que se muere en Facebook. El otro día se murió el de Soundgarden y todo. Pues está... Se ha ido del PSOE. Porque dice que es fatal. ¿Y a dónde se ha ido? ¿A Podemos? Corcuera, ¿eh? Del PSOE. O sea, atención, ¿eh? Leí, patada en la puerta, ¿eh? A lo mejor los chavales... No saben quién es. No saben quién es. O sea, los que tienen 20 años... No saben. No saben quién es Corcuera. Ese tío hizo unas leyes de puta madre. Estuvo 10 minutos en el gobierno y hizo unas leyes... Cuando tú y yo éramos chavales, jode Corcuera, ¿eh? La ley de reventar la puerta a patada sin llamar. No era cualquiera, ¿eh? Y desde entonces, eso sigue vigente, ¿no? Hombre, yo lo veo cuando veo equipo de investigación. Claro. Unos patadones allí a las 3.000 viviendas. Hostia, también. Salta la fuyola. Un camello, ponte una blindada o algo, ¿no? Salta la fuyola, la primera así, la primera capa. Que la que tiene como panal. Tira. Pero, hostia, luego dentro tienen así como... A lo búnker, ¿eh? A lo búnker, que ahí ya afloja, ¿eh? Ya, el que va con el ariete, ¿eh? Claro, va con el ariete. Ya, le pega un para atrás en el codo, codo tenista y de todo, la ¿eh? La fuyola, digamos, absorbe eso, pero sí. Luego choca así esto. Hostia, sí, le dejo gente destrozada, ¿eh? Le descoyunta el brazo, ¿eh? También te voy a decir, en el año 2017, un ariete. Estamos en la época... ¿Qué sale? En el Rey Arturo. Igual es la última peli en la que salió claro. Un ariete. Estamos en la época de los hackers. Claro. ¿Y esto? Ni en El Señor de los Anillos sale un ariete. Claro. Y mira que hay un arquero un poco amanerado. Ahora una detención en las 3.000 viviendas. Sí. Debería ser así como con drones. Claro. ¿No? O sea, algo así que diciendo... Hostia, me parece que hay un punto de venta. Que se llama así. Punto sí. De venta de droga. Entonces tú, como pulsas un botón y salen así de la comisaría... ¿Drones? Drones. Van así con las cámaras esto o lo otro... Y echando gases. Y conectados a Google Earth y de todo. Ahí está. Y así como... Pues van con un ariete. ¿Quién lo guarda el ariete? ¿En su casa? ¿O está en comisaría? No tengo ni idea cómo va. ¿Habrá una taquilla para guardar ese mostrinco? Es un mostrinco de hierro, ¿eh? Así nos va. Eso es lo que hemos progresado. Y te voy a seguir abundando en ese tema. ¿Tú has visto que el que va con el ariete normalmente son dos mostrincos? Sí, sí. Solo hacen eso. O sea, echan la puerta abajo, dan media vuelta y se van para el bareto. Solo, ¿eh? Solo. Le dan el golpe y ya entran los demás así como con el culo cerradísimo. Sí, sí. Y los otros se van a echar el carajillo con el ariete que pesa como su puta madre para abajo. Nos vamos a ir, ¿eh? Sí, vámonos ya que tenemos cosas que hacer. La gente sí esperaba que tuviéramos aquí comentar. Es que eso es la semana que viene, eso, porque eso final de Copa del Rey. Eso es la semana que viene. Todo eso. Lo bueno, el programa bueno, el asterisco. Sí. ¿A este se lo pongo? Sí, ¿no? Este sí. Sí, la primera media hora está bien, luego bajamos. Pero el que viene puede que también. Vale. Tenga asterisco. Este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite casi todas las semanas. Podéis localizarnos en info@colaboracionciudadana.com. Que no escriba nadie ahí, pues no, solo llega spam. En ningún sitio. O sea, me llegan cada día como 500 mails y no voy a ver si llega uno normal porque lo borro todo. Que no escriban. Eso es. Que escriban en el Facebook de Colaboración Ciudadana. Ahí sí. Podcast de colaboracionciudadana.com. Ahí sí. Canal Comedia de iTunes, en el iVoox, todo eso. Ahí todo. Cerramos con Rancid, de su disco Rancid, la canción titulada It's Quite All Right. ¡Deu! ¡Deu! Regards to danger, I urge you all to take heed. incastration in a world.